proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Aguajún y One Piece necesitan. Gempetzingui. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún One Piece del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Aguajú y One Piece en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en los 91.7 de la FM. Mi nombre es Diego Benavente y aquí iniciamos su programa Gempe Etsehui. Este es un programa producido por el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Si cuesta tu zamanda ni un anesan, compami me baki baki chic, basat como condorcankin maya wahun, one piece basar un nutinmin, un anesan, imam mi radio campanquis nom 91.7 FM, la voz de los cinco ríos, tabanano ni, shin anesa, zamahi, hot zamanda huawi. Ayú Israel, gracias. Hoy conversaremos sobre los conflictos sociales y las rondas campesinas en la provincia de Condorcanqui. Todo esto a propósito del taller sobre diálogo y transformación de conflictos que organizó SAIPE durante el 30, 31 de enero y 1 de febrero en Pampa Hermosa, Nieva. Tendremos entrevistas con la antropóloga Ingrid Zanca de la ONG Fe de Paz de Lima. Además, conversaremos con el abogado Juan Carlos Manuín. Pero antes, escucharemos una cápsula sobre qué son los conflictos. Justamente ni aún más te utunche tu tía, basat como nom y cam nom pachisas cam no intur rondas campesinas provincia Condorcanqui nom aún no aún más ahí hoca ma y hun hamano ni aún más el punk nom y nang nang mi dos achas bueno ni sepe y hun nang aún más ni zaman 30, 31 de enero no intu 1 de febrero pan permoso ya no ni di pan no ni no asamte aún más te hucho bajo tacat un mamen gitano no no asamte ahora mta te llame aún más bo antropóloga. Ahora hablamos de un matbo antropóloga Ingrid Zanja, nuintu ONG Fede Paz, Liman Maya, nuintu Shakam Chichasta de abogado Juan Carlos Manuinhei. Tú has que aún más huyamos no me llamen, tú quién va, mania mon más no pachisa. ¿Qué es el conflicto? Es un desacuerdo o diferencia que está presente en las relaciones humanas. ¿Qué es el conflicto social? Situación donde está en juego los derechos humanos y el rol del Estado. ¿Qué es la violencia? Uso premeditado de fuerza física o poder para hacer daño a sí mismo o a otro grupo. ¿Qué tipos de conflictos sociales existen? Según la Defensoría del Pueblo, existen conflictos por asuntos de gobierno local, regional, nacional, socioambientales, comunales, laborales, electorales, demarcación territorial y cultivo legal de coca. Como les comentábamos, hoy conversaremos con Ingrid Zanca. Ella es antropóloga y doctora experta en transformación de conflictos sociales. Aún más también me ganse de cómo aún más tengo no ya ve chichasta de Ingrid Zanca ni antropóloga ni en todo manín de cabe wahukusha mamania mo abanusha imban y cam no pachisa juti pasado con abanusha wahuk di men quita no no he aún más tengo nunca. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde vienes, qué haces. Hola Diego, gracias por la entrevista. Mi nombre es Ingrid Sanca Vega, yo soy antropóloga. Trabajo actualmente en FEDEPAS, que es una organización reconocida en la defensa de derechos humanos en el Perú. Y actualmente estoy trabajando en procesos de fortalecimiento de capacidades y liderazgos indígenas con comunidades indígenas amazónicas en Cajamarca, con población Awajú, y también con población andina, campesina y rondera en la Sierra de Piura. Cuéntanos, Ingrid, ¿qué te ha traído a Santa María de Nieva en esta oportunidad de la provincia de Condorcán? Bueno, estoy aquí en representación de FEDEPAS y por invitación de SAIPE. Somos organizaciones aliadas en el trabajo de acompañar en los procesos de fortalecimiento a las comunidades indígenas amazónicas, ¿no? En esta ocasión estoy aquí para desarrollar un taller sobre herramientas para el diálogo y la transformación de los conflictos para poder transferir, compartir algunas herramientas con los compañeros y compañeras indígenas que están presentes en este evento. Bien, Ingrid, cuéntanos de qué se tratan los conflictos sociales, qué son, quiénes se ven involucrados, ¿podrías explicarlo para las oyentes y oyentes de Radio Campanquis? Claro. Bueno, en primer lugar, hemos tenido que empezar reconociendo que en la vida, en nuestra vida, en la vida de las personas, los conflictos siempre están presentes, ¿no? Los conflictos son situaciones que aparentemente son de oposición o de desacuerdo, de intereses, ¿no? En principio. Pero que son situaciones que, de acuerdo a cómo se manejen, pueden resolverse, ¿no?, de manera pacífica o en lamentables ocasiones de manera violenta. Entonces, a partir del reconocimiento del conflicto como una situación que puede ser cotidiana y que no tiene por qué ser violenta, hemos analizado la situación de conflictividad que vive el país. El Perú en los últimos 10 años aproximadamente ha tenido un rango de conflictos que ha permanecido, que se ha mantenido sobre los 200 conflictos aproximadamente, ¿no?, a nivel nacional. Es el registro que hace la Defensoría del Pueblo, y que creo que es uno de los más, de lo que más nos ha apoyado con esta información, de ir a las zonas y de recoger no solamente qué conflicto, sino cuál es el estado, ¿no? Si es el estado latente, activo, en situaciones de protesta, incluso con presencia de violencia también. Entonces, hemos empezado analizando que el conflicto es parte de nuestras vidas y que nuestro país actualmente tiene una situación de conflictividad social que preocupa, pero no porque haya en principio desacuerdos iniciales, ¿no?, sino por cómo se están manejando los conflictos actualmente, ¿no? Sobre todo el rol del Estado no está siendo el de dialogar necesariamente o el de generar espacios de diálogo, sino que más bien se viene haciendo uso de la fuerza y del abuso también de poder para reprimir este descontento popular que hay en distintas zonas del país y que viene reclamando y demandando y exigiendo una serie de derechos que no se están atendiendo, ¿no? Entonces, y a partir de allí hemos analizado también que los conflictos sociales en los que estamos implicados, especialmente la población indígena, las comunidades indígenas, son situaciones en las que están en juego los derechos, ¿no? Derechos de estos pueblos, ya no solo porque no son atendidos o no los están ejerciendo plenamente, sino porque el propio Estado está manejando los conflictos en donde está vulnerando doblemente los derechos de las poblaciones, ¿no? Y esto ha sido una reflexión en relación a los conflictos sociales, y por supuesto hemos aterrizado también en los conflictos socioambientales, que además tienen que ver con el uso, el acceso y la distribución de los recursos naturales, y es algo que implica directamente a las poblaciones originarias de nuestro país, ¿no? Conflictos socioambientales es además un término que ha utilizado la Defensoría para hacer un registro en los últimos años, pero también son llamados conflictos por el territorio, conflictos ecoterritoriales, ¿no? Conflictos por el agua. En realidad es una categoría que hace referencia a la Defensoría del Pueblo, pero que nos sirve bien para referirnos a los conflictos que actualmente son la mayor cantidad en el país, ¿no? Respecto a los recursos naturales. Bien, para ponerlo en forma sencilla, entendemos que los conflictos son disputas, diferencias entre dos grupos interesados o una persona o más, y en el caso de la mayoría de conflictos que tenemos aquí en el país, se dan por el territorio, por los recursos, ¿no? También por el acceso a tener derechos sobre la alimentación, sobre la salud, la vida. Uh-huh. ¿Tú cómo ves la conflictividad social en el país en los últimos años? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Comentando un poco más para la gente que no conoce. Uh-huh. Bueno, lo que está pasando es que en el Perú se viene dando una serie de situaciones que en muchas ocasiones repercuten por la violencia que tienen, ¿no? O con la que se maneja. Entonces, esto, si vamos al fondo de estas situaciones, son conflictos iniciales de intereses, ¿no? En primer lugar, y tienen que ver sobre todo con los conflictos socioambientales porque nuestros gobiernos, en nuestra historia contemporánea, han venido repitiendo un modelo de desarrollo y de progreso económico que no ha tenido en cuenta la voz de los pueblos a donde este desarrollo, este supuesto progreso se ha querido llevar. Entonces, son zonas además que tienen muchísimas necesidades y donde el Estado no siempre ha llegado, ¿no? Entonces se ha priorizado una actividad económica extractiva sobre todo, y esto viene convulsionando los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades, ¿no? Ya no solo a nivel ambiental, sino también social, cultural, ¿no? Políticamente las organizaciones están en muchos casos en pie de lucha, en rechazo de este modelo, de estos proyectos que son aprobados y promovidos por el gobierno, pero que no son consultados, ¿no? No son consultados con la población. Entonces, a raíz de este descontento de mucho tiempo, que ya es frontal, y también a raíz de que el gobierno no suele generar espacios para escuchar a la población, para atender estas demandas, entonces la gente, la ciudadanía ejerce su derecho legítimo a la protesta, y cuando esto sucede, la respuesta ha venido siendo el uso de la fuerza a través de la policía, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, al final tenemos conflictos que lamentar, o sea, conflictos que tienen un final violento, ¿no? Y aquí hemos reflexionado y recordado que en realidad el conflicto no es violencia, el conflicto no tiene por qué terminar en violencia, la violencia no es la única respuesta a los conflictos, sino que tenemos que fortalecer nuestras capacidades para el diálogo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esta situación de conflictividad que vive el país merece una reflexión de nuestras autoridades, pero también de todos nosotros, ¿no? Tenemos que rescatar aquellos valores y aquellas habilidades que tenemos para sentarnos a dialogar, aunque tengamos discrepancias y aunque tengamos desacuerdos, que es finalmente la idea básica del conflicto, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Es una diferencia inicial, una oposición inicial, pero que no tiene que llevarnos a un mal camino, sino más bien a dialogar, a encontrarnos, a conocernos y a ver de qué manera podemos consensuar puntos en común, ¿no? Lo que has mencionado me hace pensar que hay momentos o fases en los conflictos, ¿no? Uh-huh. Y acabas de hablar que hay una resolución que a veces es violenta y hay un inicio que es una diferencia. ¿Podrías contarnos un poco si existen fases en los conflictos, momentos? Sí, yo creo que ahí también voy a hacer referencia a la Defensoría, que a través de la Juntilla de Prevención de Conflictos Sociales ha hecho un trabajo muy importante en los últimos 10 años. El conflicto social efectivamente tiene fases, ¿no? Y las fases más tempranas es donde deberíamos identificar estas capacidades para el diálogo y no esperar los momentos de crisis, que son los más álgidos, los más puntillosos, y a veces ya empieza el uso de la violencia también en estas fases, o los estallidos finalmente lamentables, ¿no? Entonces, el conflicto es un proceso. No es una situación dada, no es una cuestión lineal. Es muchas veces una curva de momentos en donde la intensidad a veces de la violencia sube y también la del diálogo a veces sube. Entonces hay que entenderlo como tal, que es un proceso dinámico y que depende del manejo que le demos el curso de este proceso, ¿no? Porque ver el conflicto como un proceso que es dinámico y que no es estático nos permite también a nosotros apropiarnos de ese proceso y ver de qué manera les damos el curso, ¿no? Este ciclo. Hemos visto, por ejemplo, que el año pasado hubieron diferentes y variados conflictos por temas socioambientales. Por ejemplo, en la región Loreto hubo o existe todavía un problema por un lote petrolero, ¿no? Que creo que es conocido como 1AB, entre los pueblos de la cuenca del río Tigre y otros. Y este conflicto lleva bastantes años, ¿no? Hubo una toma del aeropuerto que es utilizado para estas actividades petroleras y muchos días después se instaló una mesa de diálogo. Pero de lo que se quejan los representantes indígenas es que se instalan las mesas de diálogo, se forman comisiones temáticas para dialogar y algunas veces se llegan a resoluciones. Que son actas de compromiso que tienen que asumir los diferentes ministerios para actuar sobre el problema de la contaminación, desde la salud, del gobierno regional. Pero en ese momento, después de años, bastantes meses de diálogo, a veces la parte ejecutiva no funciona. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Es una situación que se repite a lo largo del país? ¿Tú cómo lo ves? Sí, lamentablemente es un patrón que se repite en varias zonas de este tipo de conflictos, ¿no? Así como en el lote 192 o, bueno, el 1AB, ¿no? En las Bambas también, ¿no? Y en otras zonas se han instalado mesas de diálogo. A los pueblos les ha costado conseguir el diálogo con el gobierno, ¿no? En realidad no ha sido fácil conseguir esos espacios de diálogo. Pero cuando los consiguen, estos suelen ser muy formales, el gobierno suele estar representado por funcionarios que no siempre son los competentes para tomar las decisiones, de manera que los acuerdos no siempre son los más idóneos, porque los pueblos necesitan soluciones, necesitan acciones, compromisos, y o estas acciones no se pueden decidir en el momento o se firman actas de compromiso que finalmente no se cumplen. Y eso también genera un desgaste en la población, ¿no? Ya hay una desconfianza y una sensación de exclusión histórica que ahora se sobredimensiona, y con razón y de manera legítima, por esta respuesta del gobierno, que en los casos en los que se logra algún espacio de diálogo no es realmente adecuado a la situación de la población, al contexto, ¿no? O se firman acuerdos que luego no se cumplen, ¿no? Y esto genera aún más desconfianza, genera que la población tome acciones más agresivas o más directas, confrontacionales en relación al gobierno. Y bueno, y ahí es donde no deberíamos llegar, ¿no? Ahora, lo que hemos ido tratando en este evento, en este taller, es también como hay distintos enfoques para los conflictos, ¿no? Y aquí hemos venido a compartir herramientas que nos presente el enfoque de transformación del conflicto, ¿no? Y a partir de esto, de este enfoque, podemos ver cómo este tipo de situaciones afecta en distintas dimensiones a la población. Ya no solo estamos hablando de impactos directos contaminantes, ambientales, en la naturaleza, en la salud de las personas, en el caso de conflictos como los que hay en Loreto o en Las Bambas, en Apurímac. Estamos hablando también de impactos en la propia situación emocional, psicológica de los pueblos, ¿no? Hay un desgaste mayúsculo, además de los daños a la salud, los daños a su organización cultural, social que ellos tienen tradicionalmente, que esto no se está abordando necesariamente, ¿no? Entonces intentamos fortalecer también por ahí esas herramientas para ver de visibilizar esos impactos, ¿no? Que no siempre se toman en cuenta. El camino que se ha seguido, y estoy seguro, amigo, que a ti no te han preguntado. Acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista a Ingrid Zanca y aprovecho para mandar saludos a las y los amigos de Cenepa, de las comunidades de Huampami, Mamayake, San Antonio, en especial para Samuel Victu de la comunidad de Cocoashi. Yamanan kam saminamun man ma tuke huami aung mat samini hinu samde ho pipish matsaman chani bishakam kumbam hai ashi ina kumbam hi sene pia ina nuno ning tu basat kam wampami mama ya ke San Antonio ning tu mama mixando kumbam hi Samuel Victon comunidad Shebona Cocoashin maya no samde yambe antuki minian mi y yambe nankama ataktu huaki minita nuno Ingrid Sanka antropóloga nuno experta manish kam aung mat sang minawi ho conflictos sociales en nuno. De que te pregunte acerca de las herramientas, durante el taller se han visto algunos casos en específico recogidos con los participantes sobre los problemas o los conflictos en la provincia de Condorcanqui o la región de Amazonas. ¿Qué es lo que has observado? ¿Cuáles son los conflictos que prevalecen, lo que ha surgido de manera más prioritaria o urgente? Sí, hemos hecho un trabajo muy interesante, muy enriquecedor, primero de diagnóstico de los conflictos que están generando preocupación en las comunidades, ¿no? de esta provincia. En primer lugar está la minería ilegal y está también la minería formal, ¿no? En el caso específico de Afrodita, ¿no? Este problema ya lleva varios años y está generando en la población ya una sensación de abandono, porque han hecho sendas acciones para poder denunciar, es más, alguna de ellas tiene procesos judiciales en curso, ¿no? En el caso de Afrodita, pero en donde la lucha sigue, ¿no? Pero además la lucha sigue por distintos mecanismos, pero en la realidad y en la cotidianidad la población tiene que seguir enfrentando este problema, ¿no? Entonces, tanto la minería ilegal como la minería en el caso de Afrodita ha sido uno de los grandes problemas que han sido detectados y que están generando conflictos en las comunidades. Luego también está el tema de la tala ilegal. Hay mucha deforestación, no solamente por foráneos, sino también por gente de las comunidades que se justifica en la necesidad, ¿no? De tener algún ingreso económico y ven en la tala ilegal una opción. Sin embargo, también ha habido una reflexión en relación a qué puede hacer la comunidad para poder enfrentar este problema. También está la presencia de las rondas campesinas. Se está promoviendo un sistema de seguridad ciudadana que no se ha consultado a la población indígena amazónica de esta región. Un sistema de rondas campesinas que viene de un modelo más bien andino, ¿no? Un modelo que ha funcionado en un contexto concreto del país, pero que aquí no tiene por qué funcionar igual, sino que tendría que ser un sistema de seguridad que se dialogue con las comunidades en la medida de que ellas necesitan, qué es lo que necesitan y cómo es que funcionaría algún tipo de ronda o comité de seguridad, ¿no? Y las comunidades vienen teniendo problemas en cómo esto se ha impuesto, cómo se están duplicando el rol de autoridad en las comunidades, no se está respetando al APU, a la asamblea, y las rondas están haciendo justicia por su propia cuenta, e incluso hay un grave problema en el tipo de castigos que se están dando, ¿no? Ellos indican que ya su propio sistema de justicia comunal, en el caso amazónico, en el caso Aguajún y One Piece, no tiene esos excesos, como ellos llaman, ¿no? O ese tipo de castigos como están trayendo los ronderos campesinos, ¿no? Y otros dos problemas que aún están, ya se respira, digamos, la preocupación y la tensión, es el tema de la represa, que al parecer hay un proyecto que no se sabe a ciencia cierta si está aprobado o no en el río Marañón, y proyectos de carreteras también en la zona, ¿no? Que también preocupan por los impactos que puedan tener a nivel ambiental, a nivel cultural, a nivel de afectación también en sus valores culturales, en sus hábitos y comportamientos al interior de la comunidad. Esos son básicamente los problemas que hemos, que la propia, los propios participantes del taller han podido detectar ahora mismo. ¿Y qué herramientas o elementos deberían tener en cuenta las comunidades indígenas de la región para tratar de analizar y proponer soluciones a estos problemas, a estos conflictos? En este taller, en este espacio que se ha generado, hemos intentado fortalecer nuestras habilidades para poder, primero, identificar estos problemas, en segundo lugar, identificar los impactos a distintos niveles también. Es importante hacerlo porque los conflictos, el curso de los conflictos, sobre todo los que tienen larga data, como en este caso el tema de la minería, de la tala, o con conflictos recientes como las rondas, ya están generando no solamente un problema de enfrentamiento directo, sino también al interior de la población. Los participantes han manifestado que sienten mucho miedo, ¿no? Que sienten mucha preocupación, que sienten mucha cólera por cómo se está llevando esta situación al interior de las comunidades, ¿no? Entonces, lo que hemos compartido es el enfoque de transformación de conflictos, que son como unos lentes, ¿no? Que nos permiten ver al conflicto y todos los impactos que estos pueden tener, tanto en el nivel personal, que aborda más bien nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que el desgaste y la desesperación que muchas veces siente la población en determinados conflictos, es necesario visibilizarlo para poder también tratarlo. El aspecto también relacional, hay mucho enfrentamiento y esto bloquea la comunicación entre los actores. Esto también es negativo, de manera que hay que identificarlo y visibilizarlo también para poder trabajarlo, ¿no? Hay otra dimensión que es la estructural, que tiene que ver con las necesidades básicas. Esta población, precisamente estamos hablando de una insatisfacción permanente de necesidades, ¿no? De un Estado que no necesariamente ha respondido a las necesidades cruciales que tiene esta población de índole a nivel. nivel de salud, de educación, ¿no? Necesidades productivas, en fin, una serie de necesidades. Entonces, la dimensión estructural nos permite visibilizar en qué aspectos se están poniendo en riesgo también los derechos de la población. Y finalmente, una dimensión cultural que aquí ha calzado muy bien porque, por ejemplo, la mayoría de estos problemas que hemos mencionado, minería, tala, rondas campesinas, represas, carreteras, en todos la población siente un temor respecto a la pérdida de sus valores culturales, a sus costumbres y tradiciones, a cómo los comportamientos de personas de fuera se están de alguna manera imponiendo y extendiendo en la población más joven. Y eso les hace sentir una amenaza en relación a su identidad cultural, ¿no? Entonces, este enfoque nos ha servido para ver estas cuatro dimensiones y a partir de allí también generar propuesta de acción también en las cuatro dimensiones, ¿no? Entonces, hemos hecho el ejercicio de, una vez identificados los impactos, proponer acciones concretas y con responsables y roles en lo posible para poder generar algunas vías, algunas alternativas de resolución, en este caso, de estos problemas internos en las comunidades. Bien, suena como una herramienta útil, ¿no?, para identificar y sobre todo construir propuestas que son lo que más se necesita en todo lugar, ¿no? Porque un asunto es ver el problema, darle vuelta, quizás a veces masticarlo más de lo necesario, ¿no?, sin encontrar una salida. Y este enfoque de transformación nos lleva a algo distinto. Pero también nos plantea el diálogo, ¿no? Y que, digamos, ¿cuáles son las condiciones que deben tener en cuenta las comunidades cuando están en un conflicto, ¿no?, para llegar al diálogo, para buscarlo con los actores que estén involucrados? ¿Qué deberían ver para que se aproximen a ese momento? Los pueblos originarios tienen un valor muy marcado y es lo comunitario, es lo colectivo, ¿no? Hemos apelado también a eso para poder desarrollar este taller, porque ellos tienen ya una experiencia y una trayectoria de resolver los problemas de manera dialogada, ¿no? Reuniéndose, haciendo una asamblea, en fin, generando espacios donde los problemas se puedan conversar. Esto es un valor que ya tienen estos actores implicados en este problema y el que tenemos que seguir fortaleciendo. Es verdad que hay mucho descontento acumulado, es verdad que en muchas ocasiones las autoridades no responden ni en el tiempo, ni en la forma que quisiéramos, pero no podemos dejar de dialogar. La violencia no es el camino, la violencia trae más violencia y ya aquí lo hemos comprobado también en lamentables conflictos que han terminado de una manera muy violenta, como el caso del Baguazo. Creo que la población aquí todavía vive los efectos de lo que fue esa situación. Entonces, creo que estamos invocando a que esas capacidades de diálogo y esa sabiduría que tiene el pueblo en relación a resolver sus problemas se puedan proyectar a estos problemas mayores, ¿no? A seguir intentando apelar a sus liderazgos, a su trayectoria, a su experiencia como líderes y lideresas, a unirse también, porque es verdad que una desventaja es que en muchos casos las organizaciones están divididas, ¿no? Y eso también es parte de la problemática que se viene dando en nuestro país, en las organizaciones representativas indígenas, campesinas, ¿no? La división finalmente es una estrategia que tiene este sistema y que beneficia justamente a quienes quieren imponer algún tipo de programa o proyección económica sin pensar en los intereses de las comunidades, ¿no? Entonces hemos invocado a que sigamos reforzando las capacidades de diálogo que ya tenemos, a que analicemos los conflictos con una mirada más amplia, como lo hemos explicado ya, y que a partir de allí generemos acciones dentro de nuestra propia comunidad. Allí también hemos invocado a que nos organicemos, porque finalmente las comunidades tienen autonomía, tienen un respaldo jurídico en ese sentido, y la autoridad máxima es la Asamblea General. Entonces, tenemos allí algunas vías para poder decidir cambios, para poder decidir modificaciones, para poder incluir normas de convivencia que beneficien, que sean pacíficas y que puedan, digamos, erradicar acciones violentas dentro de la comunidad, ¿no? Y esperemos, hemos visto la población que ha participado muy, muy interesada, ahora ellos trasladarán esto a sus comunidades, ¿no? Y conversarán y veremos a ver qué impacto tiene también. Y para finalizar, según lo que tú has logrado recoger acerca de las propuestas de acción en estos ejercicios a partir de la transformación de conflictos, ¿qué otra sugerencia tienes, además de bueno, apelar a la solidaridad y la unión, que es parte de la cultura ancestral de los pueblos Awajuni y One Piece? Uh-huh. ¿Qué sugerencias planteas? ¿Cuál es tu crítica quizás acerca de estas acciones o propuestas que han elaborado durante este taller? Bueno, hay muchas de las cosas las tendrían que discutir en comunidad, con lo cual una de las acciones que más se ha repetido en todas las dimensiones que hemos abordado es la de convocar una asamblea, ¿no? Convocar una asamblea en las comunidades y conversar y debatir y decidir, probablemente no en una, sino en varios encuentros, ¿no? Luego, otra de las acciones también interesantes ha sido generar un memorial, un pronunciamiento de los participantes de este taller para poder dirigirlo a las autoridades competentes en los problemas que hemos identificado, ¿no? Otra de las acciones también propuestas es acudir a los aliados que se tiene. O sea, los pueblos indígenas tienen mucha experiencia y trayectoria en sus liderazgos, pero también tienen aliados. Entonces hay que acudir a estos aliados, hay que tener claro qué es lo que queremos de cada aliado y en ese sentido, por ejemplo, organizaciones como SAIPE, que está haciendo un trabajo importante, va a aportar en el acompañamiento para revisar los estatutos y que esos estatutos también generen medidas o herramientas para que las comunidades resuelvan sus conflictos de una manera menos violenta, de una manera más beneficiosa para todos y también resguardando el territorio, resguardando los derechos de los pueblos indígenas. Los estatutos son una gran herramienta para ello y creo que a nivel nacional ya hay muchísimas comunidades que están trabajando sobre ello. Eso y también los distintos apoyos que se puedan intercambiar con autoridades, ¿no? Que, bueno, ahí siempre los pueblos requerirán el apoyo de las autoridades, pero las autoridades, no nos olvidemos que están también obligadas a cumplir su función en velar por los derechos, ¿no? De estas poblaciones. Eso, entre otras medidas que espero las mismas comunidades en las reuniones internas puedan generar, ¿no? A raíz de ese taller. Bien, muchas gracias Ingrid por tu participación en el programa Genpet Ezehuy. ¿Quisieras dar unas palabras finales a la población de Awajun One Piece que te oye? Sí, quiero agradecer a todas y todos los compañeros Awajun One Piece que me oyen y con los que me he encontrado en esta oportunidad. Gracias por el espacio que hemos generado, porque también me llevo aprendizajes de ellos, de su cultura, y con ello nos seguimos enriqueciendo todos para poder hacer de este país un país menos desigual, más justo para todos nosotros, ¿no? Gracias por la invitación a SAIPE también y espero que nos encontremos en una próxima vez, muy pronto. Secuachat, Ingrid, gracias. Secuachat. Seguimos en Genpe Etzeguy, no se despeguen, ya volvemos. Estamos de vuelta en Genpe Etzeguy por la señal de Radio Campanquis 91.7 de la FM. Bakitsik minahi de gas unho tsamanta noni tuke hempitsi mitavi hutia uma tsaminamo nono unho radio campanguistum 91.7 de la FM, la voz de los cinco ríos. Ni samde yambe hifu aquí antuki minite bakitsik uma tsaminamo de kate wahuk antsush ma takasash inimiang mitusang di sangki unho rondas campesinas provincia de Condorcan kinom awa nono iskam de gami. ¿Para usted deben existir las rondas campesinas en las comunidades indígenas? Sí, no, ¿por qué? Ya, para mí la existencia de las rondas campesinas en las comunidades no puede existir porque parece ser un estorbo ahí al poder de la comunidad, porque no trabajan, o sea, en coordinación. Dan, porque el APO da sanción de acuerdo al reglamento, y sin embargo en las rondas dan sanciones, pero en forma exagerada. Es pues por eso que nosotros en las comunidades casi no queremos. Vamos a hacer consulta al pueblo para ver si es dable para que continúen. Caso contrario, nosotros podemos anularlo. Esto, bueno, dentro de mi comunidad, apuntando de las rondas campesinas, no tenemos nosotros en mi comunidad. Sí. Pero sí hemos tenido una experiencia muy amarga. Que yo puedo decir, pero por sí mismo la ronda no puede formarse solo. No. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos, porque acá muchas rondas no se puede, nosotros en la comunidad del jefe hay rondas más pasan porque no cumplen su reglamento establecido, y no muchas amenazan lo que gente está robado, se violan, así las mujeres también, por eso no aceptamos nosotros. Yo no estoy de acuerdo con las rondas campesinas porque son las funciones iguales que el APO, porque el APO tiene una función de cumplir ante el pueblo de acuerdo al reglamento. Y ahora ronda, no sé qué reglamento lo hicieran dentro de la comunidad donde existe APO. Por eso estoy de desacuerdo, porque son duplicidad. Son dos APOs que se encuentran ahí realizando las funciones. Autoridad comunal, función, y presidente de ronda también tiene una función, y que no es acorde dentro de la comunidad. Ahora, donde no hay APO de la comunidad, recién ya formaría ronda campesina, estaría, o ronda comunal, estaría de acuerdo. Bien, hemos escuchado las respuestas de las diferentes personas acerca de las rondas campesinas y su rol. Ahora vamos a oír la entrevista a Juan Carlos Manuin. Él es abogado y experto en pueblos indígenas, quien nos contará sobre el rol de las rondas en la provincia de Condorcanqui. Antuk mai diga swahok tuki ini buat nuna anas baki baki cik ini es buat em kahanu nu nuni as nuni wasaih kem diga samina hiwas kem baki saya bayi diga tahi ma agmat samini tang nuno Juan Carlos Manu ini abogado ma dika binish kem wahok mi abahun nu masta gasa pude dan nuno nak rondas kampesinas endo provinsi de Condorcan kinum takena nuna nimun pacis agmat sanu shakam. Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Manuel Rosales. Yo soy abogado de profesión y radico acá en Santa María de Nieva después de muchos años estando en la ciudad. Gracias, Juan Carlos. Hoy vamos a hablar acerca de las rondas campesinas. ¿Podrías contarnos qué son y quiénes conforman las rondas campesinas, desde cuándo surgen? Bueno, es conocido que la ronda campesina ha cumplido un rol muy importante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, más en las comunidades campesinas, que hay que reconocerlo eso, ¿no? Surge en Cajamarca a raíz de los problemas de Abigeo y en Junín, en Ayacucho, perdón, cuando había la intromisión de los terroristas. Entonces, para poder manejar todo eso, se ha generado esta ronda campesina. Posteriormente llegan a nuestra provincia, me parece que el año pasado, donde se ve más más la conformación de estas rondas en nuestra zona. Ahora, hay una diferencia. ¿Podrías explicar al público qué es Abigeo y por qué surgen en otros lados, en Ayacucho? ¿Es lo mismo las rondas campesinas en Ayacucho o son tenían otro nombre, otra motivación? Ah, claro, en Ayacucho surge lo que se llamó Comité de Autodefensa a raíz del terrorismo. En Cajamarca surge por causa del Abigeo, cuando los campesinos tenían problemas de robo de sus ganados. El Abigeo es el robo de ganado, entonces para poder controlar eso forman un grupo todos los campesinos. Se hacen ronderos para poder manejar ese tema. Esta ronda, este comité de autodefensa de Ayacucho posteriormente integra a las rondas campesinas cuando el país ya se pacificó, ¿no? Es decir, que en el mundo andino la protección que utilizan los campesinos mayormente son las rondas campesinas. Así es. Y nos comentas que desde hace un año existen nuevas rondas campesinas en la provincia de Condorcanqui. ¿O hace cuánto tiempo existen y cuántas alrededor de la provincia tenemos en número? No tengo el dato preciso porque acá hay varios, o sea, rondas campesinas, tengo conocimiento que lleva años trabajando acá, pero en el año pasado es donde se ve más protagonismo, más intromisión en las comunidades, a eso me refiero, pero sí no tengo dato exacto en cuántas comunidades se han formado. Últimamente estamos viendo que tenemos presencia en Río Santiago, en Río Nieva, en el Marañón y en Cenepa. Entonces es una buena cantidad de ronderos que se han formado en las comunidades. Bien, y en tu experiencia, ¿qué situaciones han pasado? ¿Han habido conflictos debido al surgimiento de las rondas campesinas? Claro, efectivamente, lo que pasa es que acá hay como una duplicidad de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando se introduce las rondas campesinas en las comunidades, hay dos jurisdicciones. La jurisdicción de la ronda campesina, que soluciona por su parte los conflictos que genera en la comunidad, y el APU de la comunidad. Entonces acá hay una duplicidad, lo que ha generado mucho conflicto, ¿no? La gente está un poco desorientada a dónde se va, a la ronda o al APU de la comunidad. Lo que muchas veces genera conflictos, genera discusiones, genera más confusión en la población. Y lo que nosotros tratamos de hacer es explicar cómo cada uno, qué funciones cumplen, cuáles son sus roles, ¿no? Juan Carlos, y tú como abogado conocedor de las leyes, ¿podrías contarnos a todos los oyentes y las personas que escuchan cuál es el marco legal que existe para las rondas campesinas? Claro, la ronda campesina es mencionada también en la Constitución, o sea, tiene un rango constitucional porque se menciona en la Constitución en el artículo 149 cuando habla de las comunidades nativas y campesinas, que tiene funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial, ¿no? y dice la Constitución que es con el apoyo de las rondas campesinas. Entonces sí, desde la Constitución se menciona la existencia de las rondas campesinas, ¿no? Que en caso en las comunidades nativas trabaja como un órgano de apoyo, ¿no? Para la solución de conflictos. También tiene la ronda su propia ley. En la ley también se especifica que las rondas campesinas o nativas están subordinados a la autoridad comunal. Quiere decir que es un órgano de auxilio, un órgano de apoyo para solucionar los conflictos que se generan en las comunidades. Asimismo, su reglamento menciona lo mismo acá. La norma es clara, o sea, acá la confusión viene cuando la ronda quiere adquirir protagonismo como un órgano jurisdiccional, cuando no es así, cuando en las comunidades las rondas están subordinadas a la autoridad comunal, como ya les mencioné. ¿Y qué dice la ley de comunidades al respecto? La ley de comunidades en sí, en la ley de comunidades no hace mención a las rondas campesinas. Por eso es que la ley de las rondas campesinas hace mención. En cambio, en la ley de comunidades, la estructura de la comunidad, cuando vemos la estructura de gobierno de la comunidad, vemos que el máximo gobierno, por ejemplo, el máximo gobierno es la asamblea, que representa el APO de la comunidad, tiene un vicepresidente, tesorero, secretario y demás autoridades. Eso es lo único que existe. Por lo tanto, no sé, en la ley de la comunidad no se hace mención a las rondas campesinas. Pero por eso es que la ley de las rondas campesinas dice que es facultad de la comunidad que acepte o que crea su propia ronda. Y si eso es una facultad exclusiva, dice, nadie le puede imponer la creación de una ronda. Bien, esto tiene relación mucho con, hace rato estabas hablando de lo jurisdiccional. ¿Podrías explicarnos un poco esta diferencia entre el derecho que aplican las comunidades, que se conoce como consuetudinario, y el otro que es la justicia ordinaria? ¿Cómo las rondas campesinas tratan, ellas van desde el derecho consuetudinario, van desde la justicia ordinaria? ¿En qué lugar se ubican todos esos actores? Según la Constitución, las comunidades campesinas y nativas, y ahí está incluido las rondas campesinas, aplican el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es el costumbre que se ha venido practicando durante el tiempo, ¿no? Que se ha hecho como una norma general para los pueblos. Entonces, eso es la norma que se aplica en las comunidades. Pero estas normas, analizando en la actualidad y ahora en el taller que hemos estado discutiendo, tiene que estar acorde a la Constitución y se tiene que ir modificando con la realidad actual, con el contexto social que estamos viviendo, que se va cambiando, ¿no? No puede ser el derecho constitucional, no puede ser un derecho estático o muerto, sino tiene que ser dinámico. Entonces, eso es lo que están proponiendo a las autoridades, porque hay derechos que no se puede aplicar, ¿no? Como de la brujería, mataban uno, ya pues uno vengaba, entonces no había cómo tratar ese tema. Entonces, hay que aplicar este derecho constitucionario ubicándonos en la realidad social, en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es un derecho que está construido socialmente y también de forma cultural durante el tiempo, así, ¿no? Es. Y de forma histórica. Así es. Es decir, que también está sujeto al cambio de los procesos históricos, así de los pueblos es. Indígenas, nativos, claro. Originarios. Sí, exactamente. Va cambiando en eso. Ahora, tengo conocimiento de que tú has visto algunos problemas o conflictos que han sucedido en la provincia o en la región Amazonas entre las rondas campesinas y las personas, los pueblos indígenas. ¿Podrías darnos algún ejemplo, alguna situación que grafique esta situación que hayas visto? Claro que sí. El conflicto que se genera, por ejemplo, tengo una comunidad, tuvimos una discusión fuerte porque, ¿qué pasó? En la comunidad de Habana, que está pasando el Puente Nieva, los comuneros solucionaron un problema de brujería, no hubo violencia, pero terminan expulsando al supuesto brujo, ¿no? Al supuesto sospechoso, porque según ellos, según la costumbre, hacía daño en la comunidad, habiendo dado oportunidad de que se pueda curar, de que se pueda cambiar esa actitud. Al no ver ese cambio, los comuneros se reúnen y toman la decisión y le solicitan que se retire. Este señor retira, esa es la solución que se da. O sea, de esa manera termina toda la discusión, ¿no? Se cierra en la comunidad. Sin embargo, esta persona se va a la ronda provincial que dirige el señor Indalecio interpone una denuncia. El señor Indalecio, sin mayor investigación, lo que hace es sancionar al curandero que ha tratado a la comunidad por 10,000 soles. Entonces, hay una pregunta para los que no conocen. ¿Quién es el señor Indalecio? El señor Indalecio es el presidente de la ronda provincial de Santa María de Condorcanqui. Okay. Entonces, ahí se genera, o sea, la solución de la comunidad y por otro lado la sanción que impone la ronda, ¿no? Entonces ahí se generó un conflicto de competencias que tuvimos que solucionar entre la ronda y la comunidad. Entonces se analizó el tema en profundo y hemos dado a entender, ¿no?, que en realidad la ronda provincial lo que debió hacer es investigar un poco, ir a la comunidad y ver todo el contexto, ¿no? Porque según la información que tenían, el señor que fue expulsado, mintió, porque dijo que le quitaron una casa, una piscigranja, una hectárea de cacao. Entonces nunca existió esos bienes. Entonces, si nunca existió esos bienes, no hubo mucho perjuicio. Además de eso, nunca vivía con su mujer, no mantenía a sus hijos. Entonces, toda esa situación hizo que la ronda provincial anule su acta, esa indemnización que había, o sea, esa sanción que le había impuesto. Entonces, ese es un poco el conflicto que se genera porque hay una mala coordinación. Una mala coordinación y porque no se entiende cómo tiene que trabajar. Yo creo que acá las autoridades tienen que coordinar, porque la autoridad comunal tiene jurisdicción en su ámbito territorial. Bien, y eso nos lleva a pensar, ¿dónde están las instituciones del Estado, ¿no? ¿Cuál es su rol en todo esto? Porque vemos que hay la aplicación de la justicia desde las rondas y también desde hace tiempo el surgimiento de, bueno, puestos policiales, el Ministerio Público. Uh-huh. ¿Tú cómo consideras su labor en relación a las rondas? ¿Crees que se articulan, que están entorpeciendo el desarrollo de la justicia en la provincia? Porque como estaban comentando en este taller que hemos estado realizando para los que recién se conectan al programa GEMPE, estamos uh-huh. conversando con Juan Carlos Manuin, abogado que ha tenido un taller sobre rondas campesinas aquí en Pampa Hermosa Nieva. Entonces, ¿cómo es esta relación con las instituciones del Estado? Te comento, el año pasado hubo el 7º Congreso Internacional de Derechos Indígenas que organizó el Poder Judicial. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Este se llevó a cabo en Loreto, porque en Loreto hay mayor cantidad de pueblos indígenas. Entonces, se llevó a cabo en este Congreso. El Poder Judicial se comprometió o reconoció lo que está en la Constitución, que es la jurisdicción especial. O sea, hay dos jurisdicciones, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Y llegar a un acuerdo de que la solución que da la ronda campesina en su jurisdicción y las comunidades en su jurisdicción tienen carácter de cosa juzgada. O sea, es como una decisión de un juez. Por lo tanto, esto que se ha revisado, que se ha solucionado tanto en las rondas y en las comunidades, no puede ser revisado a nivel judicial. Tiene carácter de cosa juzgado. Eso es un poco en la conclusión que llegaron, que hay que respetar esa jurisdicción especial, y si no se puede aplicar o de alguna manera el Poder Judicial tiene que colaborar para capacitar a sus agentes, a los jueces de paz que trabajan en las comunidades, para que entiendan este sistema y trabajar de manera integrada. Sin embargo, se ha visto acá en Amazonas, los jueces no han aplicado este acuerdo, no reconocen la jurisdicción especial. En casos, por ejemplo, he visto en caso de una violación que no hubo violación, pero el fiscal dijo que era su atribución, no podía dejarlo. Pero si se solucionó en la comunidad, no tenía por qué hacerlo. Teníamos acta de solución, pero no se hicieron caso y esto se está derivando a vago en el colegiado. Y se genera un proceso largo, un proceso para mí innecesario, ¿no? Que es eso, porque el objetivo de ese acuerdo fue que respete la decisión de las autoridades comunales, y no se está respetando. Hay un conflicto también entre la justicia ordinaria actualmente en Amazonas con la justicia especial. Y bien, ¿qué mensaje podrías darle a las oyentes, Aguajuni One Piece de Radio Campanquis acerca de a quién deberían acudir cuando tengan una diferencia, un conflicto que quieran resolver? Sabemos que es a la justicia especial, pero es a la asamblea comunal, a las rondas campesinas. ¿Tú qué sugieres? Mi sugerencia es que, como siempre se ha venido trabajando, si es el conflicto, surge en la comunidad misma, que tienen que acudir al APU de la comunidad, que es la autoridad competente para solucionar el problema con el apoyo de la ronda. Si es en la provincia, que es ya en Santa María de Nieva, hay dos autoridades, la ronda campesina y los juzgados, la fiscalía. Pero en caso, ahí tenemos mayor población, casi 90% de Sabajún, siempre tienen que recurrir a lo inmediato, que es la ronda campesina, porque tienen más facilidades de solucionar, más facilidades de investigar, aunque estamos viendo muchos maltratos, mucho maltrato a los investigados, y hay que también corregir eso y llamar la atención a las rondas también, que respeten los derechos fundamentales, respeten a los adolescentes, porque los adolescentes están en un régimen especial, rigen por el Código Civil, hay que respetar a los adolescentes, corregirlo adecuadamente. Tengo un caso, ahora tengo que ir a Nieva para ver un caso de un menor que ha sido maltratado físicamente, está encerrado en un calabozo y no se puede permitir eso, ¿no?, a un menor de edad, que también no es imputable. O sea, el Código Civil, el Código Penal, perdón, dice que un menor de edad no comete delito, solo una falta, ¿no? Entonces también hay que reconocer eso, hay que instruir a las rondas, hay que solicitar a las autoridades que capaciten a estas autoridades comunales, ¿no?, para que de alguna manera se sujeten a las normas y respeten los derechos fundamentales. Bien, acabas de mencionar algo interesante que no habías dicho, ¿no? Que las rondas campesinas en su aplicación de la justicia especial tienen una serie de excesos o de abuso de autoridad, ¿no? ¿Solo hay esos casos de maltrato o detención injustificada o hay otro tipo de problemas registrados? Otra queja que es frecuente es el cobro excesivo. O sea, ahora estamos recibiendo muchas quejas de que para poder ellos accionar, para poder hacer justicia, las rondas campesinas están lucrándose mucho. O sea, ya han perdido el objetivo de administrar la justicia, ¿no? Y se han dedicado a lucrarse, a cobrar a la gente que necesita que se le haga justicia. Entonces también eso hay que ver y solicitar a las rondas que vean ese tema también, porque el objetivo acá es que trabajen para la solución de los conflictos que se generan en las comunidades, ¿no? Bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu participación en el programa Gempe Etsehui. ¿Quisieras, por favor, dar un mensaje final en tu idioma, en Aguajún, a todas las comunidades acerca del tema que hemos tratado hoy, por favor? Bueno, muchas gracias. Ayumun en Huicamu y Vitayer Huitacamunus, ahí Vitacamun invitamos a Montemun, Apueno, Conamunu, Chichasi, Urronda, Campesina, Pachisan. Luticamun, de gas. Chichichan Puncho, Takasa, Huamonuna, Pachisan, Osmatmunun, de gas. Puca ronda comunidad ya pues la comunidad de Takakun Shin de gas chichama Shin Takamene la vez o matse macho que yo matse o matse si antuktahum de cante ronda jefe de la comunidad de Shin Atuk Takasti su reglamento ley ex o mig move nuna nin Takak matsamene ven disante un chataku y chatumis de gas vishahui puhaya ni guin imsatahum wahuk takamene tamon magatumenu gamene. Yo digo que cuando chichamos buscas mi sin tagasa pus mi comunidad no más no naga tu naga tu menira. Secuestro. Gracias. Volvemos con Gempe. Etsehui, no se despeguen de la señal de Radio Campanquis. Bien, amigas y amigos. Eso ha sido todo por hoy en Gempe Etsehui. Nos encontramos muy pronto en la siguiente edición. Mi nombre es Diego Benavente y ha sido un gusto hablar con ustedes. Hasta pronto. Se cuaje patendo a un aire gas uti un zamantoni a un matzen no programa Gempe Etsehui tabaroni. Nos han de atomnash que me nacen con bamsa o con mai me de gas de gir zamantin a un matzamina guishakam de casa minime y más mi radio campanquismo. La voz de los cinco ríos tabaroni de Kakok Angmi. Se cuaje ni veniangmi. Parece a mí.